los niños tan importantes en la iglesia, adolescentes. Hay que invertir mucho en ellos, todo lo que podamos. Hemos decidido en nuestra iglesia que todo lo que podamos hacer para que estén en ambientes cristianos y en, como dicen ellos, en buenas movidas, vamos a invertir parte de nuestro presupuesto para que reciban impactos de parte del Señor. Yo recuerdo, como Jorge y Marité, que desde casi niño estuvimos en campamentos. Siempre nos hemos criado en campamentos, casi todos los veranos, desde los 9, 10 años, algo así. Y cada campamento ha sido un impacto. Imaginaos, tengo ya 50 años, pues desde los 9 llevé a 40 años recibiendo impactos en verano. Pero valoro mucho todo lo que Dios me ha dado, ¿no? Porque realmente ambientes como estos, ¿no? Es un ambiente relevante, por ejemplo, ¿no? Un retiro como este, y conoces tantos hermanos, tantas personas, tienes tantas buenas sensaciones, la gente busca sensaciones, pues nada mejor que el Espíritu Santo tocándote. Cuando te está tocando, ninguna sensación más llena, ¿no? Cómo te quebrante, cómo te toca. Y realmente deciros que nos sentimos en casa. Gracias por vuestro cariño y cómo nos habéis recibido, porque estamos muy a gusto, ¿verdad? Tanto Juan como yo. Y para nosotros eso es muy importante, ¿no? Porque es que conectas y nos hace mucho bien. Cuando uno está dando constantemente la palabra en clases y células y cultos, y yo predico prácticamente casi todos los domingos, aunque hay otros predicadores, pero vamos combinándonos. Pero el hecho de poder recibir de otros, la verdad es que es muy refrescante, y la verdad es que el Señor los ha usado a diferentes hermanos y hermanas en este pequeño fin de semana para ministrarme a mí. Me siento ministrado por vosotros, por el Señor, evidentemente, pero ha sido muy refrescante, ¿no? Escuchar a otros y también aprender de otros, ¿no? Así que gracias también por lo que estamos recibiendo. No solamente hemos venido para dar, sino también el Señor nos está dando. Oye, pues esta mañana tengo las últimas cosas que os quiero compartir y quería subrayar un poquito más, porque pienso que es importante, pensando en lo que compartí ayer acerca de los valores de nuestra iglesia y cosas que pueden ser verdaderamente importantes, el tema de los ambientes relevantes. Bueno, los ambientes relevantes, nosotros, como valor, está en nuestro documento, dice que tiene que ver con crear situaciones adaptadas y contextualizadas a las necesidades de las personas que nos permitan alcanzarles para Cristo de un modo natural. De un modo natural, eso es muy importante. Crear contextos. Y voy a presentaros ahora unas fotos de un contexto que ha sido un ambiente relevante para nosotros. Dios me ha dado la oportunidad en estos últimos meses de estar en contacto con profesionales de psicología y psiquiatría haciendo unos cursos, no son creyentes. Una de mis compañeras estaba trabajando en una fundación de Alicia Koplovich en Valencia, con gente, digamos, minusválida. Y entonces, al saber, bueno, estuvimos hablando del Evangelio, hablé con otros compañeros y tal, y entonces ella dijo, oye, ¿no podíamos hacer algo? Porque yo les hablé de Monteluz y estas cosas, ¿no? ¿Que no podíamos hacer algo en conjunto? Digo, bueno, ¿a qué te refieres? Bueno, pues un día y podemos llevar a los chavales allí, que tenemos ahí, pero gente muy minusválida, en fin, muy de todo, ¿no? Dice, además irían algunos padres, a lo mejor, y tal. Digo, ¿cuántos prevéis? Dice, pues no sé, a lo mejor 60, 70, por ahí. Bueno, vamos a montarlo. Montamos un día a Monteluz y aparecieron, éramos exactamente 120 personas. Teníamos un equipo de 8 personas, de nosotros, y el resto era gente que no conocía nada del Evangelio, ni de los evangélicos, ni de nada, de nada, de nada, de nada. Familias enteras que dijeron, oye, pues qué bien esto, oye, ¿esto qué es? ¿Y cómo funcionáis? ¿Y podemos venir aquí y tal? Bueno, pues esas conexiones, de manera natural, de amistad, hicieron que pudiéramos tener un día donde hicieron sus actividades. Digamos, no hubo nada espiritual, entiéndeme. Pero el hecho de que no hubiera nada espiritual no quiere decir que no sea un ambiente relevante, porque si tú no creas puentes de relación con la gente, tú no vas a acercar a la gente al Evangelio. Así que tienes que pensar qué es lo que sería relevante, importante para ellos, y sí que nos dieron la oportunidad de explicar quiénes éramos la Iglesia, qué estamos haciendo y cuáles son nuestros fundamentos. Así que, por primera vez, más de 100 personas que nunca habrían venido a Monteluz, a nuestro centro de campamentos, para escuchar nada, conocieron el ministerio y nos conocieron a nosotros y nos dimos a conocer. Entonces aquí hay unas fotos que os quiero enseñar, solamente para que podamos ser... Esto es nuestro centro de Monteluz. Esto es la entrada. Monteluz, Centro Cristiano de Retiros y Campamentos. De 28 años estamos en marcha. Esta es la casa, con dos pisos. Y esos son, pues, dos personas que vinieron por primera vez. Ahí, pues, como veis, gente muy pálida, y familias, y padres, y madres. Pasaron un día, además hizo un día precioso. Adelante. Aquí ya entrando en casi en actividad. Estamos en la zona de las paellas. Esta chica de azul y negro es mi compañera, mis compañeras. Ahí tenemos el chiringuito. Es una casa, una parte del terreno que donde hay mesas y se pueden hacer estudios bíblicos y los niños juegan también. Aquí dentro de lo que es la actividad. Hay personas mayores. Esta mujer de amarillo. ¿Sí? ¿Ahí es amarillo o es naranja? Tienes un poco daltónico. Pistacho. Podría haber dicho, no, rojo no, pero... Ella es Beri, nuestra directora. Este es el campo de fútbol al fondo, ¿vale? Pasamos. Ahí, pues, habían traído bebidas, habían traído de todo. Trajeron todo ellos, así que nosotros solamente prestamos la casa, ¿vale? Y las paellas, fijaos. Estáis invitados, ¿eh? Señoras, mayo, retiro de mujeres y verano para familias y niños, ¿eh? Aquí tenemos unos paellas excelentes. Esta señora de aquí, primera de la derecha, es la directora. También, que fue muy amable y ha facilitado mucho las cosas. Muy abierta. Y vinieron dos fotógrafos de oficiales de Alicia Koplovich desde Sevilla o desde Málaga. Para hacer las fotos, así que hemos salido en revistas de ellos y no sé qué, bueno, eso es igual. Y vinieron dos autobuses, algunos coches, eso es el comedor. Adelante. Ahí pues la gente colocándose, era una historia porque todo eran casi todos sillas de ruedas y bueno, era un poco complicado. Pero dijimos, no, vamos a ir adelante con esto. Pensamos que es un ambiente relevante que nos da a conocer, nos permite... Ahí están los fotógrafos de... Y ahí, pues bueno, con las camisetas de Monteluz, que querían, pues, llevarse alguna, todo el mundo quería llevarse cosas, ¿no? Es la entrada, adelante. Veis personas de todas las edades, a los padres muy agradecidos, de... y eso ya es París, pero eso ya os lo contaré otro día. Sí, es que mi mujer tuvo la gran idea... Cuando yo cumplí 50 años, ahora en febrero, de invitarme a un viaje a París, los dos solos. Así que, esto fue un ambiente relevante también para nosotros. Muy bien, uno de los puntos principales que quiero compartir con vosotros es este. Oración y cuidado del liderazgo. Oración y cuidado del liderazgo. Ayer hablábamos en estos días, en este fin de semana, de la responsabilidad del liderazgo hacia la Iglesia. Ahora es recíproco, ¿vale? Oración y cuidado. Uno de los grandes apoyos que tuvieron los siervos del Señor, incluso el mismo Señor Jesucristo, fue sus amigos, ese grupo de 12, pero especialmente de 3 que estuvieron al lado de él. Hubo un momento muy importante que es en el Getsemaní. A mí me conmueve. El Getsemaní me conmueve porque es un momento... donde Hebreos dice que el Señor con gran clamor y lágrimas clamaba, ¿no?, al que le podía librar de la muerte, pero le libró en el Getsemaní, porque el Señor podía haber quedado en Getsemaní ahí tirado, porque emocionalmente todo lo que estaba pasando dentro de él era para morirse allí mismo, ¿eh? Pero Dios le libró ahí y le llevó hasta la cruz para morir por nosotros, como decía antes Jorge. Bueno, eso fue una experiencia tremenda en el Señor Jesucristo, este apoyo, ¿no? Y si es el apóstol Pablo, pues no digamos nada. Llamó a sus hermanos en muchísimas ocasiones para que le ayudasen, para que fueran un respaldo para él. Y él jamás pensó que podía hacer la obra solo, ¿eh? Era un gigante, pero también expresa él muchas veces su debilidad. Y lo dice, y siente que necesita el respaldo de los hermanos. Y una vez y otra en las cartas vemos como Pablo no solamente ora por los hermanos, sino que pide que los hermanos oren por él y que les respalden al consejo apostólico y a los obreros que están sirviéndoles. Y creo que una de las claves principales para mantener la iglesia viva y sólidamente segura, con fuerza, es asegurar que los hermanos, que la iglesia está orando constantemente por sus ancianos y pastores. Algo así como altares encendidos. Me gusta esa idea, tener como altares encendidos, ¿eh? Por todo Madrid. Hay ahí altares encendidos, que sois vosotros, orando, pensando en vuestros pastores que os están ministrando, que se están esforzando para servir al Señor. Tengo un caso que ya partió con el Señor, la hermana Manolita, una evangelista ahí de 90 años o 92, muy bien de aquí, y ella partió hace poco con el Señor, pero esta fue una íntima colaboradora mía, ahí a mi lado, pastoralmente. A veces iba a su casa, me sentaba allí, relajado, y decía, háblame, ¿qué? Cuéntame cosas, y cómo vas, y está ministrando, ¿no? Bueno, pues me decía muchas veces, estoy orando por ti, estoy orando por el consejo, sigo orando por la iglesia, oro por tu esposa también, que es muy guapa, siempre me decía, es una esposa guapísima, lo cual yo confirmo, y por tu ministerio, y por las familias. Claro, he perdido un altar, ¿sabes? He perdido a alguien que esté orando por mí. Ya no puede orar por mí. Está disfrutando del Señor. Pero estoy buscando más, ¿eh? Más llamas. Y ahora el Señor ha traído otra hermana desde hace ya algún tiempo, mujer de pastor que han trabajado 25 años con gitanos, con el pueblo gitano. Una mujer de un calibre espiritual tremendo, ¿no? Y ella me llama muchas mañanas para decirme, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Luis? Etcétera. ¿Sabes? Voy a decirte algo, lo digo muy en serio esto, solo las familias pastorales y de responsables de iglesia saben el precio y el coste que tienen que pagar por servir al Señor. Solamente ellos. Y también cuando tienes liderazgo que después de su trabajo laboral tienen que asumir responsabilidades pastorales y de cuidado de la iglesia. Y creo que es un deber y bíblico y legítimo que la iglesia ore por sus pastores y sus responsables. ¿Sabes por qué? Porque tus pastores necesitan un vallado alrededor de ellos. Necesitan eso, necesitan un vallado. Tienes que cubrirles, tienes que guardarles espiritualmente. Y hoy es uno de los grandes privilegios que Dios da a la Iglesia al tener hombres y mujeres que anhelan servir al Señor, que están sacrificando en el mejor sentido de la palabra, su tiempo y su esfuerzo por el Señor y por ti, y quieren gastar sus energías para el avance de la Iglesia. Es un privilegio que Dios está dando a la Iglesia. Y es responsabilidad de la congregación sostener a estos hermanos. ¿Sabes? A veces ha venido una hermana que nos quiere mucho. Hay mucha gente que nos quiere, ¿verdad? Nos sentimos queridos, eso también es cierto. Y yo siento también en esta congregación que se quiere al liderazgo. Lo puedo percibir, ¿eh? Puedo percibir. Me gusta mucho lo que estoy viviendo aquí en estos días. Ya después quizá más cosas. Pero hay una hermana que a veces ha dicho, oye, toma esto. O a Juan y a mí. ¿Qué es esto? Es un dinero para que os vayáis un fin de semana los dos a un hotel ahí cerca de Castellón. Es una manera de cuidar de tus pastores, ¿no? A lo mejor no lo hace de otra forma, pero económicamente está bien y que se puede desprender de un dinero solamente para que su pastor con su esposa tenga tiempo específico de refrescarse, potenciar su matrimonio, porque él tiene mucho trabajo después que hacer. Bueno, pues hay muchos hermanos que de muchas formas han hecho cosas a lo largo de los años, ¿no? Bien, déjame mirar dos textos, uno en 2 Corintios, para ver este aspecto que estoy mencionando, que quiero resaltar esta mañana. Mira, 2 Corintios, capítulo 1. 2 Corintios, capítulo 1, a partir del versículo 3. Segundo los Corintios 1 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, 1:3, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y os voy a decir una cosa, la iglesia de Corinto era impresentable. A mí me rompe todos los esquemas, Pablo. Porque él creía en la iglesia, que es fundamental esto, ¿no? Esto es fundamental en esto que estamos diciendo. Hay que creer que ese es el proyecto de Dios. El único proyecto que Dios tiene en el mundo, la iglesia. A pesar de que tiene muchas manchas y tiene muchas arrugas. Bueno, si había una iglesia en el Nuevo Testamento que tenía manchas y arrugas para planchar y darle, esa era Corinto. Y a mí me sorprende que el hermano diga, bueno, sois compañeros en las aflicciones y también lo sois en la consolación. Es decir, tú puedes decir, no, es que esta iglesia a mí esto no me gusta o tal o... Muy bien, bueno, pues evidentemente siempre podrás ver arrugas o manchas, ¿no? Pero hay muchas otras cosas buenas que las iglesias tienen y que tienes que saber combinar. Y si no lo sabes combinar, normalmente te desanimas y crees y te apartas y tú te quedas desde fuera, mirando desde fuera, mirando a ver qué está pasando. Pero casi contigo como que no tiene que ver. Pero Pablo podía combinar eso. Aunque la iglesia, desde mi punto de vista, y lo digo con toda sinceridad, o sea, me parece impresentable con todo lo que estaba pasando, pero mira lo que dice. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo está siendo sincero con los hermanos. Perdieron casi la esperanza de vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Es decir, Pablo sabía que en lo que aún le quedaba el trayecto iba a ser difícil, pero sabía que el Señor le libraría. Mira el versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. ¿Veis? ¿Dónde se apoyaba? En las oraciones de los hermanos. Y uno puede pensar, bueno, nuestros pastores ya saben que oramos por ellos. Sí, eso está muy bien. Pues faltaría más, ¿no? Que uno sirviese al Señor y pensara que sus hermanos no oran por él. Pero Pablo dice, cooperando vosotros, o sea, necesitamos saber que nos digáis también que estáis orando por nosotros. Que estáis cooperando con nosotros. A favor nuestro con la oración. Porque mientras está batallando y se está trabajando por el Señor y se está llegando a veces a aspectos que muchas veces no se perciben, pero que el liderazgo lo vive, como aquí dice Pablo, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Es decir, esto sucede. Cuando se sirve al Señor de verdad, estas cosas suceden. Y uno no puede servir al Señor sin saber que su iglesia está respaldándolo en oración y que está cooperando para que el Señor le sostenga. Necesitamos saber que estáis ahí la iglesia, encendidos como pequeños altares, que estáis apoyando y respaldando al ministerio pastoral. Y la verdad es que el propio apóstol Pablo, que era un gigante, necesitaba de esa cooperación. Y me parece fundamental esto para la solidez y para la consolidación de una iglesia. Y otro texto muy interesante, donde Pablo también lo deja muy, muy claro, es en Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Esta era una iglesia que, digamos, que él le había dado a luz, ¿no? Había sido su padre espiritual. Y dice en el versículo 10, Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y dice, bueno, ¿por qué tiene que decir esto el apóstol Pablo? Bueno, porque no es de acero, ¿eh? No es de acero, no es un prepotente. Había tenido revelaciones, había tenido que cuantas cosas más, pero dice, me alegré que habéis revivido vuestro cuidado de mí. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O dicho de otra forma, en otras versiones, para todo tengo fuerzas, en aquel que pone en mí su fuerza. O dicho de otra manera, para todo me siento con fuerzas, gracias al que me robustece. Pero mira el versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Ves eso? Lo necesitaba. Necesitamos la participación de la iglesia. Dice, las iglesias al principio de la predicación no apoyaron, pero vosotros, dice, versículo 15 al final, sino vosotros solos, aún en Tesalónica, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Por qué recuerda eso Pablo? Porque quiere hacer sentir a la iglesia que el hecho de que enviaran a veces alguna ofrenda para él, ¿no? Eso le ayudó, eso le estimuló, y él lo recibe eso como una ofrenda de parte del Señor para él. Porque sabe que eso expresa comunión, ese apoyo de los hermanos está expresando comunión, ¿no? No es simplemente una ayuda, sino que hay algo más profundo en esa relación. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, estás invirtiendo, cuando la iglesia invierte en el liderazgo, entiéndeme, cuando tú inviertes en el liderazgo, eso sube tus intereses. Dios va a subir tus intereses. Porque estás teniendo el Espíritu de Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. No me refiero tanto a lo económico, que está incluido, ¿no? No estoy hablando tanto de esto. Estoy hablando de más cosas que podemos darnos los unos a los otros. Que podemos realmente bendecirnos los unos a los otros. Ser una comunidad que es capaz de darse y que tiene esa conexión de comunión con los hombres y mujeres que están con responsabilidad en la iglesia. Muy bien. ¿Qué me queda? ¿10 minutos? ¿5 minutos? 5 minutos. Muy bien, pues. A ver. Vale, vamos con el último punto que me va a ayudar mi mujer, sí, porque así es más interactivo y ella participa un poco más. Termino con este aspecto es el siguiente. Yo lo llamo confiar en la gente y dar responsabilidad. Confiar en la gente y dar responsabilidad. Y Juani tiene algo para ilustrar. Hola. Pues yo necesitaría, bueno, como ayer estuvisteis hablando mucho de que necesitáis a alguien que se encargue de los jóvenes, necesitáis personas que salgan con sus dones para encargarse de ciertas áreas, etcétera, etcétera, pues queremos hacer hoy una pequeñita ilustración. Vale, necesito un voluntario o una voluntaria y necesito una hoja de papel que nos sirve, hay que arrugarla como si fuera una pelota y esto. La idea es que el voluntario o voluntaria tiene que insertar la bola de papel aquí, ¿vale? Y le vamos a ayudar, ¿eh? Le vamos a ayudar, David, si quieres tú o quien quiera, no importa. Vas a tener ayuda nuestra, de todos los demás, ¿vale? Una bola de papel así que nos sirva para hacer la... Ah, vale, esa será la pregunta. Y ahora necesito voluntario o voluntaria, si no, no lo podemos hacer. Y un pañuelo, ¿me dejas un pañuelo? Sí. Vamos a ver. Entonces voy a sacar aquí. Es por la confianza, no es por otra cosa. Bien, la idea es que tú tienes que empezar dentro de la papelera esta bola, ¿de acuerdo? Ahora, te voy a tapar los ojos, claro, no es tan sencillo. Yo me imaginaba que. No tienes que ver, ¿eh? Una trampa, ¿eh? Pero vas a tener ayuda, vas a tener ayuda. La ayuda es que nosotros te vamos a orientar, te vamos a dar información para que tú puedas intentar. Puedes hacer tres preguntas solo tres preguntas, y esas tres preguntas las contestaremos con un sí o un no. Las preguntas que tengas que hagan solamente podemos responderle con un sí o con un no, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces cuando quieras, ¿vale? Yo cambio la papelera de sitio y adelante. Tres preguntas con un sí o con un no. Las preguntas sí o no, ¿vale? Sí. Sí. ¿Por qué no dos? Julio, ¿estás ahí? Sí. ¿Te puedes acercar, por favor? Ponme la papelera debajo de la mano. ¿Me pondría la papelera debajo de la mano? No. No me la podría. Es muy listo, no. Pero no. Pues he agotado. Ya has agotado tus preguntas, ¿verdad? Muy bien, un aplauso. De nosotros para realmente poder haber encestado. De todos estos que hubieras necesitado más para haber encestado. Más cooperación. Más cooperación, ¿vale? Que te diéramos más información. Y también hubiera necesitado más preguntas. Más preguntas, ¿verdad? Vale. Imaginaos que le decimos, mira, Jorge, tú tienes todas las preguntas que quieras hacer. Además, no solamente sí y no, sino te vamos a indicar lo que tú nos preguntes y además te vamos a dar tres o cuatro veces de práctica para ver si encestas. ¿Lo hubiera conseguido? Sí. Seguramente que sí, vamos, yo creo que cualquiera de nosotros, ¿verdad? Bueno, pues eso pasa cuando nosotros queremos que alguien se incorpore a un ministerio, que sea una persona, que sea voluntario para trabajar en el ministerio, por ejemplo, el de jóvenes, ¿vale? Y vemos que hay resistencia. Hay resistencias. ¿Por qué hay resistencias? Muchas veces las resistencias, hombre, puede ser porque uno simplemente no quiera, que diga, no, pues no es mi don, no quiero hacerlo. Pero muchas veces las resistencias porque tenemos cierto temor a no saber hacerlo. A ver, es que yo no sé hacerlo bien. Entonces nosotros estamos hablando aquí de un aspecto que se llama enseñanza práctica. Y la enseñanza práctica es, inténtalo. Nosotros vamos a poner en tus medios todo aquello necesario para que lo aprendas. Si no está en nuestra iglesia, lo buscaremos fuera. Puedes asistir a cursos que te lo subvenciona la iglesia para trabajar entre adolescentes. Y luego cuando vengas vas a tener nuestra ayuda y vas a practicar. Y si no lo haces bien, no pasa nada, te vamos a dar feedback, te vamos a decir, mira esto, o vamos a traer expertos que sepan trabajar con adolescentes y van a estar un tiempo con nosotros enseñándonos. Y te van a decir, mira, esto no es exactamente así, lo podíamos hacer así y del otro modo. Y vas a practicar una vez, y lo que no hagas bien te lo van a decir. Y vas a practicar otra vez, hasta que realmente sepas hacerlo. Es una manera de lidiar contra esas resistencias. O sea, que no es que estén los dones, pero claro, no hacemos aprendidos. ¿Eh? Tenemos que aprender. Entonces, claro, si tú te dicen, a ver, alguien que se ocupe de los comedores, tú vas, yo, lo haces y haces, metes la pata hasta ahí y te echan una bronca, pues dirás, lo siento, pero ya el don se me ha ido, ya no me ocupo de los jóvenes. Pero si te dan esa facilidad de aprendizaje práctico, verás cómo llegarás a hacerlo y llegarás a hacerlo muy bien. ¿Vale? Gracias. Gracias, Connie. Solamente deciros, si pudierais hacer, digamos, esto es un poco a veces, bíblicamente hablando, un poco peligroso, porque cada vez que se hizo, metió la pata. David hizo censo, ¿sabéis que David hizo censo? El pueblo, los recursos que tenía, cada vez que hizo eso, vino a pique. Pero si pudierais hacer un listado de toda la membresía, por ejemplo, y ver... ¿qué porcentaje en la iglesia de hermanos y hermanas están verdaderamente con un ministerio concreto haciendo algo en la iglesia? Pues sacaréis un porcentaje determinado. A lo largo de los años hemos ido trabajando y hablando específicamente, como decía Juani, con los hermanos y hermanas en la iglesia para incorporarles según los dones en los diferentes ministerios, y aproximadamente hoy tenemos casi un 70%, 70-75% de la congregación que está en marcha, que proporcionalmente es bastante de otros momentos en los que hemos vivido. Entonces, nadie podemos hacer el trabajo solo, y en muchos casos son pocos para todo el trabajo que hay. Entonces, necesitamos ayudar a los hermanos y a las hermanas para que estén incorporados y darles la formación y todo lo necesario, dar responsabilidad y confiar en la gente, aunque nos equivoquemos, porque todos nos podemos equivocar. Y voy a terminar con dos textos. Uno es en 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 2, 2 Timoteo 2:2, donde Pablo dice a Timoteo, lo que has oído de mí, 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo había aprendido de Pablo, dice ahora tú encárgalo a otros, pero dice hombres fieles. Y cuando estamos hablando de confiar en la gente y dar responsabilidad, tenemos que contar con un aspecto de fidelidad. A lo mejor puede que no haya mucho conocimiento, mucha capacitación, pero si es fiel, la persona que tú puedes confiarle algo de parte del Señor, y te dice que sí, y lo va a hacer, esto es muy enriquecedor y muy potenciador de la solidez en la iglesia. Gente fiable. Dice, encarga hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, crear una secuencia, una cadena, donde no solamente trabajamos nosotros, sino que vamos multiplicándonos, delegando responsabilidad. Y a este nivel... quisiera recordaros, pues, Romanos capítulo 16, donde el apóstol Pablo, y aquí ya con esta preciosa lista cierro mi intervención, Romanos 16, a partir del versículo 1, donde dice Pablo, os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Qué tremendo, ¿no? Expusieron su vida por mí. a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Versículo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Saludad, versículo 12, a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la hermana Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. ¿Notáis eso? Pablo podía hacer una relación de hermanos y hermanas concretos, con nombre, no apellidos, pero nombre, que habían trabajado y seguían trabajando en las iglesias. Y esto es de muchísimo valor. La obra del Señor es, como decíamos, es un cuerpo. Y tú eres un miembro de ese cuerpo. Y tu nombre debería de estar en esa lista, ¿eh?, de hermanos y hermanas que entregan su tiempo, su esfuerzo y lo que tienen para el servicio al Señor. Así que pido al Señor que el Señor vaya levantando más de lo que tenéis ya entre vosotros, que os animéis, los que quizá os falta, pues cogeros con algún ministerio, con alguna área en la que tú crees que puede ser útil, y confiamos que el Señor pues os bendiga, os prospere en los próximos meses y años, y si en algo podemos serviros o serviros de referencia y de ayuda, estamos a vuestra disposición en Valencia. Que Dios os bendiga. Gracias.